ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Cristina del colectivo de jubilados Nuestros Derechos Quilmes. Todos los 24 de marzo, con mi compañero Juan Pablo Pirotti, buscábamos un banco en la calle Avenida de Di Mayo y Tacuarí, en donde nos reuníamos con los compañeros y veíamos pasar a las madres, a los hijos, a las abuelas y a todos los compañeros que hacemos lo posible para que, y seguiremos haciendo, para que la memoria no se pierda. La cuarentena nos ha privado de poder concurrir a los mayores a algunos eventos, pero encontramos la manera de hacerlo. El sábado participé en la asamblea Plaza Dorrego en San Telmo, donde homenajearon los jóvenes a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos en el club atlético de ese lugar, cerca de Lisauro Arancibia, y con antorchas y descripción de cada uno de los compañeros ejecutados en ese lugar, se marchó hasta abajo del puente. Una ceremonia emocionante, tierna, cálida, para la memoria. También envié las fotos que mi hija me hizo de los pañuelos a la memoria, al homenaje. Y señores, señoras, compañeres, compañeros, detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.